Espejito, espejito mágico, porque el amor a veces va de la mano del odio y solo crea espinos. Y ya saqué de todo el mío entre sábanas de holanda, que nadie me lo despierte, que tranquilo sueño descansa y Dios escuche tu plegaria y la del resto de tanta y tanta gente, que el destino sea culpable y la cuna del inocente. Astillita de madera, a ti, astillita de madera, se me clava el cuerpo cuando te vas de mí. Vive. No te duermas todavía y que prontito pasa el tiempo. Ay, vida mía, y déjame contarte un cuento. Yo quiero que duermas muy contento. Ay, vida mía, ya sé que te vence el sueño y eres tan pequeño pero tan grande en mi vida. Ojalá supieras lo que siento cada vez que te veo, me sangra mi herida. Qué vacía hay en mi cama y qué grande es mi soledad y qué tardía es la mañana y cada vez que tú no estás. El amor se hace imposible cuando se trata de aguantar, de aguantar, de aguantar. Tú aún eres muy pequeño. Vaya, vaya, no lo entenderá. Llora, ya llora. Ahí se me pone por la noche ya llorar. Sabiendo que no tiene culpa, marcadito para la eternidad. Llora, ya llora, ya llora, ya llora. Ahí se me pone por la noche ya llorar. Sabiendo que no tiene culpa, marcadito para la eternidad. No te duermas todavía, déjame mirar tus ojos. Ay, vida mía, tu risa me sirve de consuelo, hoy a mi lado y mañana tan lejos. Ay, vida mía, ya sé que te vence el sueño, deja que te arrope y te coma besos. Envidia, se lo tiene la envidia, porque duermo con las hadas que guarda tu sueño. Ha pintado en un cuaderno a su papá y a su mamá y dice que le reza al cielo, caramba, que volvamos a empezar. Y Dios escuche tu plegaria y la del resto de tanta y tanta gente, que el destino sea culpable y la cuna del inocente. El amor y el destino y el amor son los que mueven los hilos de mi pobre corazón. El amor tiene dos alas para volar a tu interior, tiene flecha y tiene dagas. Amor, amor, al igual que la moneda, tiene cara, tiene cruz, tiene espino, tiene seda, tiene luz y contraluz, tiene claro y humareda, tiene norte, tiene sur. Amor, amor. Ya llora, ya llora, ya llora. Amor mío. Ahí se me pone por la noche ya llorar, sabiendo que no tiene culpa, marcadito para la eternidad. Ya llora, ya llora, ya llora, ya llora. Ahí se me pone por la noche ya llorar, sabiendo que no tiene culpa, marcadito para la eternidad.